Ya estamos en condiciones de saludar porque lo que se dio ayer y lo charlamos fue el dictamen de comisión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto del compre sin IVA, entre otras cosas, ¿no? También habrá debate por ley de alquileres, por la reducción de la jornada laboral, y en este momento nosotros estamos en condiciones de saludar a Carlos Heller, ¿sí? Diputado y presidente también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hola Heller, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mauro Jardón lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, un gusto de saludarlos. Muchas gracias por atendernos y por prestarnos su tiempo. Acá nosotros recién mencionamos, digo, para distender la charla, estamos muy nerviosos por lo que va a pasar esta noche. No sé si a usted le está pasando lo mismo, pero bueno, acá somos todo de boca prácticamente. Bueno, como corresponde, está bien. En una barriada popular tiene que ser todo de boca. Exactamente. Bueno, Carlos, un poco sobre lo que sucedió ayer en el debate interno, ¿no?, dentro de la comisión que usted preside. ¿Cuáles son las expectativas para este proyecto, el compre sin IVA, que hay un dictamen de minoría que estaría presentando también la oposición, que bueno, tiene que ver con una fecha de caducidad de la ley, ¿no? ¿Nos puede explicar un poquito a ver de qué se trata lo que sucedió ayer? No, a ver. Como ha pasado en una cantidad de cosas en este último tiempo, sobre todo luego de la devaluación que el Estado Nacional hizo en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario, se dispusieron una serie de medidas tendientes todas a recomponer el poder adquisitivo de los sectores de la población, digamos, más afectados. En ese conjunto de medidas se ha trabajado con un criterio de una medida inmediata para que la cosa empiece a funcionar ya, a través de un decreto, y luego el mismo tema convertido en proyecto de ley para que se convierta en una política de Estado y tenga duración, perdure en el tiempo. Entonces, el tema compre sin IVA ya está en pleno funcionamiento. Teníamos números que deben haberse incrementado, pero donde ya andaban por cerca de los 20 millones de personas, 18 millones de personas creo que ya habían utilizado este beneficio, por cifras que se acercaban a los 28, 30 mil millones de pesos. No tengo el último dato, por eso lo digo así, con alguna amplitud. Es decir, que tuvo una amplísima aceptación y puesta en práctica inmediata. El proyecto de ley es lo mismo, no tiene novedad. Lo que hace es darle, insisto, valor para que a partir del 1 de enero, el decreto es hasta el fin de año, entonces a partir del 1 de enero esto siga vigente a través de una ley que establece lo mismo, que quienes cobran menos de 15 salarios mínimos y una serie de complementos de distintos segmentos poblacionales tienen el derecho a pedir la devolución de sus consumos de IVA, también hasta un monto que se va a actualizar permanentemente, que tiene que ver con la evolución de la inflación y que tiene que ver también con compras que deben hacerse en el marco de lo que se llama la canasta básica alimentaria, tratando de mejorar la capacidad de compra de esos sectores, que son los sectores, digamos, de menores ingresos dentro de la población del país. Básicamente se trata de eso. Nosotros hemos dictaminado por mayoría y hay efectivamente un dictamen de minoría, pero esperamos que el martes, cuando esto se trate en la sesión, yo creo que vamos a tener mayoría seguro para aprobarlo y convertirlo, no, para darle media sanción y que vaya al Senado, ¿no? Claro, lo que pasa es que el dictamen de minoría que expresa la oposición también marca una posición, al igual de lo que ocurrió con respecto al... El dictamen de minoría quiere terminarlo a fin de año. Bueno, año funciona con el decreto, no tiene mucho sentido. Pero lo que marca eso también, Carlos, es lo que quieren para, se supone, si no, si cada uno piensa que va a ser gobierno, ¿no?, el próximo mandato, si ellos fueran gobierno no eliminarían el IVA, porque si lo hacen caducar cuando termina o cuando empieza la próxima administración, entendiendo que van a ser ellos, a partir de ahí, entonces lo que se infiere es que en su gobierno no devolverían el IVA, y lo mismo que ocurre con ganancias, tampoco hubieran hecho la devolución de ganancias porque se ha votado o han votado en contra de esa ley también. Sí, es una lectura que es válida. Ellos argumentan que como hay un cambio de gobierno, quieren tener la potestad de que eso se trate en el marco de las políticas del futuro gobierno. Ahora, si uno mira las propuestas que las alternativas al proyecto de Unión por la Patria se presentan, todas hablan de ajustar el gasto, de fuertes ajustes del gasto. Ustedes piensen que, por ejemplo, Milei ha hablado de un ajuste de 15, el equivalente a 15 puntos del PBI. La gente a veces no, y no tiene por qué tener idea de lo que son 15 puntos del PBI, pero yo, para que ustedes entiendan, o para que los que nos escuchan entiendan, le quiero decir que todo el gasto primario son 20 puntos del PBI. Es decir, que lo que Milei dice, cuando lo dice así con una frase, está diciendo que prácticamente va a eliminar todo el gasto público que hoy se dedica al sistema previsional, a todo lo que tiene que ver con todo la UH, a todo lo que tiene que ver con los servicios sociales más diversos, porque no hay manera de llegar a 15 puntos del PBI sin meterse con esas cosas. Así que mal podrían estar pensando en devolver IVA cuando el plan de ellos es un ajuste fenomenal. De cualquier manera, ellos no han estado en esta reunión de comisión porque no la integran. Podrían haber estado porque los diputados y diputadas tienen derecho todos a participar en todas las comisiones, pero no son miembros de la comisión, quise decir. Junto por el Cambio también plantea los temas de ajuste fiscal, y si bien no hace exteriorizaciones tan explícitas como esta que hemos dicho de los libertarios, está claro que su propuesta es también de ajuste profundo. Mientras los libertarios dicen que van a cerrar el Banco Central, por ejemplo, Junto por el Cambio dice que le va a prohibir que emita, que en la práctica es más o menos lo mismo. O le saca una de las funciones fundamentales que tiene el Banco Central, que es administrar la política monetaria, porque renunciar como país a tener política monetaria también es una pérdida de soberanía absurda. Pero bueno, efectivamente, por eso nosotros decimos que más allá de que haya distintas propuestas, en las elecciones la gente va a tener que votar por dos modelos de país. Quiero consultarte también, Carlos, por la ley de alquileres, ¿no?, que va a ir a diputados, que ya se avaló para que se traten los cambios que hubo en el Senado. ¿Eso cómo lo ves? Porque venimos de una discusión en la Cámara de Diputados en la que se impuso el dictamen aquel de Juntos por el Cambio, que después, bueno, tuvo estas modificaciones en el Senado. Va a volver con esto. ¿Qué panorama ves? Yo digo siempre que las leyes no se aprueban solo si son justas, se aprueban si tienen mayoría. Así es el funcionamiento del Parlamento. Vos podés tener la mejor ley del mundo, pero si no tenés los votos necesarios, perdés. ¿Hoy están esos votos? Bueno, No sé, porque es una votación que a priori estaba muy ajustada. Estamos hablando de algo que hace muy poquito tiempo la mayoría votó de otra manera. Claro, por eso. Para que estén esos votos tiene que haber votos que la vez pasada votaron los cambios que propuso Junto por el Cambio y que ahora rectifiquen ese voto. Así que es una votación difícil. Es una votación difícil. Pero bueno, ahí también está claro qué se quiere proteger. si el mercado, dejando lo más desregulado posible todo, o al factor más débil de la relación, que son los inquilinos. Y bueno, y eso es lo que está en juego en cada una de las cosas que tratamos. Pero esa es una votación que se va a dirimir por muy escaso margen para uno de los dos lados, va a estar muy parejita. La de IVA creo que no, que se va a resolver con amplitud. Estamos charlando con Carlos Heller, diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, acerca de estos proyectos que han obtenido dictamen para tratarse. ¿La próxima semana, Carlos, se van a estar tratando todo esto? El martes hay sesión. El martes, sí. Bien. Alquileres, compres sin IVA y la reducción de la jornada laboral. No, hay otros proyectos, creo que se va a tratar, está en el orden del día, creo, el de gas licuado, que es un proyecto también muy interesante, destinado a convalidar un acuerdo entre YPF y Petronas. Petronas es la empresa estatal malaya, una de las petroleras más grandes del mundo, y sería un acuerdo para producir gas licuado en la Argentina es importadora de gas licuado, y esto la podría convertir en un gran exportador, es decir, continuando en el proceso del cambio de la matriz productiva energética, para pasar de un país importador a un país no solo autoabastecido, sino un país que exporte, previo satisfacer plenamente las necesidades del mercado interno. Es decir, antes que exportar hay que asegurar que los habitantes, las familias, las pymes de este país accedan al combustible más barato, lo que haga a mejores condiciones de vida a las familias y a condiciones más competitivas en el caso de las pequeñas y medianas empresas. No quiero dejar de preguntarte, Carlos, también por este hecho que se ha dado en el día de hoy, este allanamiento a las sedes de varios bancos, algunas financieras y demás, que ha realizado la DGA, ¿no?, la Dirección General de Aduanas. ¿Qué te pareció esto? Que tiene que ver con una irregularidad en cuanto a las importaciones, ¿no? Es algo que viene haciendo esta administración desde que Michel es el director de aduana. Creo que ha habido varios de estos operativos que tienen como objetivo recabar información, porque la Argentina tiene múltiples problemas, y entre ellos y de muchas empresas que usan reglas que le permiten, digamos, lo que se llama pagos anticipados de importaciones, que después nunca llegan esas importaciones, se salen los dólares pero no llega la mercadería y cosas por el estilo. Y bueno, la Argentina tiene que controlar todas las maniobras de sobre y subfacturación, todo lo que tenga que ver con evasión fiscal, etcétera, y me parece que es muy bueno lo que está haciendo la aduana, tratando de mejorar la supervisión para mejorar la situación de las reservas de la Argentina y de la situación fiscal de la Argentina, porque cada una de estas cosas implica, digamos, tiene dos implicancias fundamentales: una, las divisas, que no salen si no tienen un destino cierto y entonces no hacen falta tantas divisas, y otra, los ingresos fiscales que cada una de esas operaciones representan. Y la otra cuestión, Carlos, tiene que ver con, en los últimos días se ha visto una escalada de los dólares financieros y una cuestión que no parece tener control, por lo menos siempre que hay una elección. Pasó en agosto, pasó años anteriores, obviamente, en este contexto de incertidumbre, lo ha dicho el candidato y el ministro Sergio Massa. ¿Esto vos ves algún tipo de aplaque para los próximos días, alguna respuesta que pueda llegar a tener el gobierno, o simplemente se toma como una especulación que hay en el mercado? El problema es cuando termina afectando tal vez a los precios y algunas otras cuestiones, ¿no? Sí, el asunto es, la pregunta sería, ¿por qué tendría que afectar a los precios? Y esta es una cosa que a veces no se termina de entender. Todo lo que se importa y se exporta se hace al dólar oficial, que está a 350 pesos clavado desde el 14 de agosto. Y que no, y se va a mantener en ese nivel hasta el 15 de noviembre, según lo que el gobierno informó que había resuelto. Es decir, que desde el punto de vista del costo de las importaciones, todo eso no debería tener ninguna incidencia. Hay una, como vos decías, una especulación alrededor de las expectativas de lo que puede pasar si gana este o si gana el otro, que solo se van a despejar después de las elecciones. Ahora, todo esto que dijiste antes, ir a controlar todos esos movimientos raros que algunos pueden hacer, tiende a también sancionar las maniobras especulativas. Pero la especulación es algo muy difícil de controlar, y cuando entra el pánico en la gente, más aún. Entonces, cuando los medios de comunicación te instalan cotidianamente incertidumbre, yo leía hoy los titulares de uno de los principales diarios nacionales, que decía: las causas son el plan Platita, las tasas de interés que son bajas en relación a las expectativas de inflación y la incertidumbre. Y entonces le decía a un colega tuyo, porque lo dice en una nota, digo, a ver, analicemos, el plan Platita quiere decir que está mal que la gente gane un poco más, que la gente hay que tenerla bien apretada para que entonces no haya inflación, porque como no pueden gastar y no pueden comprar nada, no hay inflación. Lo de las tasas de interés no es cierto, porque las tasas de interés las fija el Banco Central y viene teniendo una política muy cuidadosa de manera de proteger a los ahorristas, y al mismo tiempo de que los tomadores de crédito, y sobre todo los que toman crédito, la línea de inversión productiva, cosas que tienen que ver con la producción, tienen tasas negativas y por debajo de las expectativas inflacionarias y de la inflación. También ahí, pedir que suban las tasas no tiene otra lectura que generar recesión. Los bancos centrales de los países centrales lo dicen abiertamente, que utilizan la tasa de interés para desacelerar la demanda, y sobre esa base que caiga la oferta, y sobre la base de la caída de la oferta se afecte el mercado laboral, y como consecuencia de eso se contenga la inflación. Acá lo digo yo con todas las letras: resolver el problema de la inflación sobre la base de aumentar la recesión o la injusticia distributiva o cosas por el estilo, bueno, de mi parte estoy en completo desacuerdo. Hay que trabajar para que eso se pueda resolver y que la inflación se pueda ir desactivando, pero sin hacerlo a costa de la gente. Carlos, le agradecemos por este ratito con nosotros aquí en la radio de la universidad, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Le vaya muy bien, gracias.